Buen día, feliz año. Vamos a leer en Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que lo anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Amén. El año pasado un pastor de la iglesia de Alemania estaba por acá y me dijo que si ponía la Biblia ahí, después tenía que usar esa Biblia para predicar, porque si no pasa a ser un fetiche y no una Biblia. Así que acá estoy. Justo hoy él nos visita y yo aprendí una cosa nueva. Muchas gracias. Los buenos gestos de la liturgia. Bien, nos leyó hoy Gaby el inicio del capítulo 12 de Romanos. Es un texto, yo diría, muy conocido, porque es un texto que se usa mucho para lo devocional, y yo lo voy a usar para lo que fue creado. Ahí está puesto en un lugar estratégico de la carta, y me gustaría usarlo en esa exacta dirección. La carta es una carta que está dirigida a una iglesia que Pablo no fundó, pero que conoce a mucha gente allí. Y es una carta que trata de acercar posiciones distantes entre distintos hermanos que son de distinto origen, distinta cultura, distinto idioma. Unos son judíos, otros son gentiles. Y es gente con muchas posibilidades, pero muy divididos, muy divididos. Entonces él primero lo que hace es toda una parte doctrinal en la carta donde nos pone a todos iguales. Somos todos iguales. Llega a decir, no hay diferencia, porque todos pecaron. Y están todos caídos de la gracia de Dios, y Dios al final quiere tener misericordia de todos. Y desde ese lado de ponernos a todos iguales, es que después nos va a decir, en el 14 dice, ¿y por qué no se llevan bien ustedes? Son todos iguales. Reciban al débil en la fe, pero no para pelear. Recíbanlo para construir juntos. Ese es el tono general de toda la carta, con mucha profundidad teológica y con unos párrafos hermosísimos. Y justito antes de lo que nos leyó, porque yo, si yo tengo que leer dos o tres capítulos enteros, que era bastante, digo, justito antes está ese texto que algunos conocen, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Qué inescrutables son tus juicios, qué insondables tus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le dio primero el consejo para después pedirle cuenta? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén. Con esa gran doxología termina un tipo perplejo. O sea, él trata de explicar, trata de decir cómo se trabajó Dios con los judíos, con los gentiles, como, y al final dice, todos fueron sometidos a desobediencia para que Dios tenga misericordia de todos. Y él termina así muy perplejo diciendo, ¿y quién entiende del todo esto? Y desde esa perplejidad, desde el que no se entiende todo, es que viene este texto que nos leyó hoy Gaby. Así que si uno lo lee como que entiende todo, no entiende el texto. Y si uno lo lee como el que no entiende nada, tiene más posibilidades de entender el texto. ¿Está bien? El que tipo que la tiene re clara, este texto le va a pasar por allá arriba. Pero el que dice, qué difícil esto, entonces se ofrece en sacrificio. Y desde ahí se hará discípulo para aprender. Corto acá. Y empiezo con algo que estaba diciendo recién Liliana. Hace 3 semanas que estamos hablando del clima, el agobiante calor y cuántas cosas. Yo digo, bueno, ya que estamos, yo también voy a hablar del clima y todo esto. Así me pongo en pie de igualdad con todos los demás. Y digo, vamos a hablar un poco de la atmósfera y de todas esas cosas. ¿Cómo se compone un clima? ¿De qué está compuesto un determinado clima? Justo no está Sarita porque está enferma, profesora de geografía. Ella nos daría una buena clase. Pero vamos a intentar entre todos a sumar algo. A ver. ¿Cómo se compone un clima? Viento, presión atmosférica, humedad, temperatura, nubes de rocío. ¿Algo más? La altura respecto al nivel del mar. Muy bien. Cada mil metros, 10 grados menos. Nivel de precipitaciones, lluvias anuales, muy bien. Latitud, no es lo mismo el Ecuador que Santa Cruz. ¿Eh? ¿Qué más? ¿En qué punto estamos también respecto a las montañas o no? Muy bien, en nuestro caso, por ejemplo. ¿Se acuerdan de escuela secundaria? ¿Hizo varas, hizo termas, hizo yetas? Muy bien. O sea, esas temperaturas constantes que hacen como un esquema de presión atmosférica, de temperatura y de vientos, etcétera. Las corrientes marinas. Miren, todas las cosas que intervienen para que nosotros tengamos que quejarnos del clima de Buenos Aires. No es tan fácil, chicos. Aparte, nosotros tenemos una pampa seca atrás y tenemos un Amazonas más devastado. Agarre Google Earth y mire cómo está el Amazonas y mire cómo estaba 10 años atrás y le va a doler la cabeza. Tenemos tal cual nuestra pampa deprimida que cuando se asienta ahí una temperatura hay que sacarla, a menos que un buen pamperito nos ayude y el pampero se va y se la lleva, ¿no? Bien. Y así tenemos, Acá tenemos ahora la inercia térmica que produce el cemento. Hemos acumulado y acumulado y acumulado miles de toneladas de cemento para tener una inercia térmica que no se la lleva a nadie. ¿Cómo hacemos para bajar toda esta temperatura? Así. La hemos acumulado bastante. Es complejo, ¿verdad? Como para que uno diga, ¿y si me mandas una sudestada, que no la habíamos nombrado? Que nosotros tenemos la sudestada, que de vez en cuando viene y entra por el estuario del Plata y pega y no se va y no deja de desagotar nuestro río, nos sube el agua por acá. Bueno, esas cosas, clima. Entre la gente, tampoco es sencillo establecer un buen clima. Porque nosotros somos bastante más complicados que los factores atmosféricos. Son una pavada los factores atmosféricos al lado de lo que somos nosotros. Si mencionamos antes ponerle 20 variables, en nosotros, ¿cuántas sumamos? ¿Cuántas variables de ajuste tenemos en el temperamento, la historia, los deseos, las necesidades, los intereses, las presiones de los seres humanos? Mamita. Mamita. Pero cuando Dios hace la creación, Dios empieza con cosas estructurales, lo que hoy podemos llamar acá, esto, latitud, geografía, los cordones montañosos, etc. Saca la tierra para arriba, lo grueso de la obra, lo grueso. Y va de ahí mejorando, mejorando, hasta el punto en que la vida es posible. Cuando la vida es posible, dice, hagamos al hombre. Y lo pone en un lugar en el que se puede vivir. Eso está bueno, ¿eh? No antes, no hubiera podido sobrevivir. Pero en ese mundo, en ese estado de cosas, sí se puede sobrevivir. Creo que todavía Dios entre nosotros puede mover algunas cosas para que la vida sea posible. Cuando la vida es posible, la iglesia se entera. Hay iglesias que se vacían, hay iglesias que mueren, hay iglesias que mueren de inanición, otras mueren de saturación, otras mueren de frío, otras mueren de sobredoctrina, otras mueren de falta de doctrina. Hay montones de motivos, porque hay ciertas atmósferas que hacen que la vida sea imposible. Lo que vamos a leer a continuación, que es lo que sigue de Romanos 12, léanlo conmigo por favor, si tienen su Biblia y tienen el deseo de seguir la lectura. Vamos a leer Romanos 12 en adelante, desde el 9 en adelante, donde aparece una cantidad de consejos apostólicos en los que se dice cómo se arma una atmósfera para la vida. Y a propósito, acabo de decir consejos apostólicos, porque aunque están escritos en imperativo, hagan, no hagan, todo está en imperativo, mandamientos, tenemos suficientes mandamientos en el Antiguo Testamento como para morir aplastados por ellos. Si uno los contara todos, uno por uno, uno llegaría a 613 mandamientos, ¿sí? Que si los miramos todos, nos ponemos a llorar ahí todos en el pasillo y nos vamos tranquilos, estamos todos condenados, porque no se salva nadie. Pero la idea apostólica no es seguir condenando a la gente, porque según el Espíritu de Jesús, yo no vine a condenar al mundo, vine para que el mundo sea salvo. Así que estos consejos apostólicos son como todas estas variables atmosféricas en que si están bien, la vida es posible. Y si las empezamos a cambiar y las sacamos o las despreciamos, de a poco la vida se hace imposible. Así que no es que si vos, ahora todo esto que vamos a leer, lo despreciás, no es que te vas al infierno. No, no, no, no. Te vas a fabricar un infierno. Así que nadie te va a mandar, lo vas a tener seguro, porque no hace falta que nadie te condene solito. Estos consejos apostólicos son los que nos sirven para regular el clima, no solo de la iglesia, el clima de tu casa, el clima de tu laburo, de tu grupo de amigos, el clima de tu barrio. Todo esto que vamos a leer acá tiene que ver con un modo de acercarnos unos a otros. ¿Leemos? A ver qué dice. Desde el 9. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal y procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Es palabra de Dios. Y te alabamos, Señor. Muy bien. Decíamos que todos estos consejos apostólicos son los que hacen posible una atmósfera en la que se puede vivir. Y si uno aplica estas cosas en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en el grupo de amigos, en el club, en el grupo de jóvenes, donde caiga, uno aplica estas cosas y realmente son modificadoras de clima. Así que no hace falta siquiera que uno piense, bueno, a ver, si todos nos ponemos de acuerdo a que estas son las reglas del juego, entonces jugamos. Pero si todos no nos ponemos de acuerdo, yo no voy a ser el único sonso que se ponga a practicar todo esto porque me van a morfar en 5 minutos. No, no es así esto. Esto es, vos sos un agente de Dios para modificar el clima del mundo. ¡Epa! Ahí cambia la cosa. Vos sos un agente de Dios. Vos traes con vos las isobaras, isotermas, isoyetas, traes los vientos, la humedad, traes el paisaje con vos. Así que de alguna manera tu presencia, tu palabra, tu silencio, tu mirada, tu opinión, tu cara, tu respuesta a lo que está ocurriendo, es el modificador de atmósfera que hace falta en el ambiente en el que vos te movés. Puede ser también al revés, que vos seas solamente un absorbente de atmósfera y te dejes comer, te dejes devorar por la atmósfera que los otros te imponen. Qué lástima. No era para eso que el Señor nos había puesto. Era para que la palabra de Dios que es capaz de salir de nosotros modifique la creación para que la vida sea posible. ¡Wow! La palabra ordenadora de Dios, la que dice, sea la luz. ¡No! ¿Cómo vas a aprender que está todo desordenado? Entonces, vamos a empezar de vuelta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, a nadie se le ocurra prender la luz, porque está todo desordenado y vacío. Vamos a quedar mal frente a todo el periodismo. No, dijo Dios, sea la luz. Parece inadecuado. No, que se vea el caos, que se vea. Y vamos a empezar a ordenarlo para que la vida sea posible. Interesante. Estos textos, el amor, la alegría, usted agarre cualquiera de ellos, el que más le guste, por ejemplo, a ver, el 12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Agarramos estas tres variables de atmósfera, esto solo, y lo negamos. Lo sacamos, decimos, no importa si el 12 está o no está. Entonces decimos, bueno, esta es nuestra congregación, y acá, alégrense en la esperanza, lo sacamos. ¿Qué ocurre? ¿Sigue igual el clima o se modifica? Aquellos que tenían alguna esperanza, que les traía alegría, decían, no, yo este año no lo voy a terminar igual, y el que viene voy a estar en otra situación, yo voy a crecer. Yo, no, esas son pavadas que estás diciendo. Mientras que el tipo creía que alegrarse en la esperanza lo iba a sostener en la vida. ¡No! Pero eso, no pasa nada. Solamente nosotros creemos las cosas fuertes de nuestra religión. Nosotros creemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, creemos que Jesucristo es su Hijo, que vino, murió por nosotros. Nosotros mantenemos la sana doctrina en eso. Todo lo demás son pamplinas. Alégrense en la esperanza. ¡Bah! Sacá ese alégrense en la esperanza y vamos a ver qué pasa con la vida. Sacame el, fíjense, sufridos, paciencia en el sufrimiento. Saca eso de paciencia en el sufrimiento y quejate todo lo que puedas. Larga, envenená a cuantos tengas a tu lado. ¡Ah, lo mal que me va! Y lo mal que le va a mi hijo y a este país de porquería. Nada de sufrir nada más. Sacá, liberate de todo el veneno. No pasa nada. Todo sigue igual. No. Vos sacaste la esperanza. Sacaste la capacidad de sufrir. Te estás haciendo imbancable, mi hermano. Ni vos ni nadie te va a soportar. Y el último menos, constantes en la oración, perseveren en la oración, ¿para qué vas a orar? Dios ya tiene todo hecho. Vos dejá, mirá, observá lo que hace Dios y sufrila, aguantátela y listo. No, nosotros somos de los que nos alegramos en la esperanza, somos sufridos en la tribulación, perseverantes en la oración, y eso hace una diferencia en mí, en los que me rodean, en el inmediato que me rodea, en la congregación de la que soy parte, en el lugar donde trabajo, en el barrio del que soy parte. Y hemos solamente tocado tres variables. Fíjense, uno está en un lugar hermoso, vista al mar, ahí está, sobre una altura para que se pueda ver bien todo el paisaje, con una casa bonita, con unos campos ahí hermosos. ¿Le gustó el paisaje? ¡Bárbaro! Le sumamos un viento constante de 80 kilómetros por hora. Eso es Colonia Sarmiento, al lado de Comodoro Rivadavia. ¿Eh? Estás ahí, vista al mar, un mar hermoso, está sobre el acantilado, y todos los días de Dios. ¡Qué lindo! Por eso tanta gente va a vivir a Colonia Sarmiento, y están carísimos los lotes. Pero si está bárbaro, solo sobra un poco de viento nada más. Hemos modificado muy poca, hay un sol espléndido. El mar purísimo. ¿Qué pasó? Estos consejos apostólicos son para la vida. No es que si vos negás algunos de estos y no te sale del todo bien, te vas al infierno. En la medida en que nosotros vamos siendo negligentes en tener en cuenta esto, nosotros solitos nos fabricamos un infierno. Y la vida se va haciendo insufrible. Y es muy triste vivir así. Así que este Pablo, que pasa de la perplejidad a un Dios bastante incomprensible, porque uno se queda así, que dice, y finalmente, ¿cómo es Dios? Profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia. ¡Qué inescrutables son tus juicios! ¡Qué insondables son tus caminos! ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. Nadie. Por eso después se puede arreglar esto con, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se entreguen ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el buen culto. Y ahí habla de sacrificio cuando en toda la carta no se habla tanto del tema de sacrificio. Y le está hablando a un grupo, es decir, entregate. Entregate, que te va a hacer bien. Cuando uno lee todo el Antiguo Testamento, que está lleno de sacrificios y ofrendas, había, de todas las ofrendas, había una por año, una que se sacrificaba y se ofrecía para la expiación. De ahí para adelante, todos los otros sacrificios eran de alabanza, de reconciliación y de paz. Algunos se quemaban por entero como diciendo, mira, Señor, yo me voy a hacer un ayuno, pero voy a hacer este sacrificio para vos. Eso era un holocausto. Todos los demás, decía, me traes un corderito de un año, ¿qué más? Sin mancha, sin defecto, un corderito. El corderito, ¿sí? No me traigas a mí el rengo, el feo, el que se está por morir, el que está enfermo, que se le torció una pata. Tráeme un corderito. Finalmente, pregunto yo, ¿qué pasaba con ese corderito? Se hacía un asado. La espaldilla, toda una paleta, se le daba al sacerdote para que coma con su familia. ¿Y el resto del corderito qué pasaba? Nos sentábamos a la mesa y nos comíamos un corderito. Un corderito, un asado de cordero así, bien hecho. Y los pibes decían, mi viejo es un amarrete, nos da a comer cada cosa, pero cuando vamos al templo, ¿sabe lo corderito que lleva mi viejo al templo? Por eso por lo menos hay que ir al culto, a morfar como la gente. Porque ahí ni él lo cocina, que es bastante croto haciéndolo, y lo hace el sacerdote que sabe de esto. El tipo es un experto. Se pasa la vida haciendo asado de cordero. Y mi viejo lleva el mejor, gordito, tiernito, de un año. No sabe. Y nos mandamos un corderito. Finalmente, ¿quién se come el corderito? Vos te lo comes. Y cuando Dios te pide un sacrificio, finalmente, ¿quién disfruta del sacrificio? ¿La vida de quién sale así bien adobadita con todo esto que está acá? ¿La vida de quién? La tuya, la mía. No es una carga vivir de esta manera, es una bendición vivir de esta manera. Cuando uno trabaja así, cuando uno percibe la vida de esta manera, cuando uno se relaciona de esta manera con los otros, más cercanos o más lejanos, ¿quién es el bendito? Uno es el bendito. ¿Quién se come el corderito mejor, el de un año perfecto y sin defecto? Yo me lo como. ¿La vida de qué congregación mejora si nosotros vivimos estas cosas? ¿A quién le hacemos una gauchada? A nosotros nos hacemos una gauchada. El clima nuestro es el que se vuelve hermoso para vivir. Fíjate cómo es un lugar donde se puede vivir bien. El amor es sincero. Un lugar donde se aborrece el mal y la gente se aferra al bien. Se aman los unos a los otros con amor fraternal. Se respetan y se honran mutuamente. Nunca dejan de ser diligentes. Más bien, la gente sirve al Señor con el fervor del Espíritu Santo. Vos sabés, es gente que se alegra en la esperanza, muestra paciencia en el sufrimiento, persevera en la oración. ¡Qué lugar más lindo! ¿A qué se dedican? Ayudan a los hermanos necesitados, practican la hospitalidad. Me gustaría ser parte de esa congregación. Bendicen a quienes los persiguen. Ellos bendicen y no maldicen. Es un lugar en que unos se alegran con los que están alegres, pero son capaces de llorar con los que están llorando. Viven en armonía unos con otros. No son arrogantes, más bien son solidarios con los más humildes de todos. No se creen los únicos que saben. A mí me gustaría ser parte de esto, ¿eh? Les confieso. Avísenme, ¿dónde queda eso? Es un lugar donde no se paga mal por mal. ¿No te gustaría ser parte de algo así? ¿No te interesaría? ¿No te parece que la vida sería mejor? Yo me comería ese corderito. Yo me ofrecería en sacrificio para lograr ese tipo de comunidad de la que Dios se alegraría mucho y sería un ámbito hermoso de vida y de belleza. ¿Oramos? Bendecimos tu nombre, Señor Creador de los cielos y de la tierra, que con tal delicado equilibrio sos capaz de armar paisajes bellos en los que se puede vivir. Vení, Señor Omnipotente, prende la luz, manda tu palabra ordenadora entre nosotros, en nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestros grupos de amigos, en nuestra ciudad, en nuestro país, Señor, ordena el paisaje. Todavía los vientos y las olas se acuerdan de que vos sos capaz de reprenderlos para que se pongan en paz y el viaje sea seguro. Todavía el sol y la luna y los veranos y los inviernos van a seguir porque así se lo prometiste a Noé, para que la vida sea posible. Todavía te creemos, todavía te esperamos. Visítanos, ayúdanos a ser tus colaboradores en el clima. En el precioso nombre de Jesús, así pedimos. Amén.